¿Sabías que? Hay dos tipos de estaciones de radio, las públicas y las comerciales. Las estaciones comerciales vivimos de la publicidad y es lo que asegura nuestros empleos. Las estaciones públicas reciben recursos que les dé el gobierno y otras organizaciones. Por esa razón, no pueden hacer anuncios comerciales. Es importante que la ley sea igual para todos, pareja y sin privilegios. Gracias por tu atención.